NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en Frecuencia Abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Es miércoles, tenemos que hablar de economía, por eso nos comunicamos con Mauro Mendiburu. ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Queriendo ver qué tenés para proponerle a nuestros oyentes hoy. Bueno, mira, tenemos algunas noticias de la última semana. Mientras aguardamos, hoy se va a publicar el índice de precios al consumo del mes de mayo, que hay mucha atención en base al famoso acuerdo aquel de precios que se firmó o que se acordó o que se intercambió hace casi un mes, para ver cuáles han sido los resultados. Mientras tanto, a nivel de financiero, a nivel regional, local e internacional, tenemos, yo no sé si pocas novedades en el sentido de que llamen poderosamente la atención, quizá lo más trascendental, o sí, más descartado por lo menos hace un mes, o imposible de avizorar hace un mes, es que Argentina está a un paso de acordar la salida del default de su deuda. Está en pleno acuerdo con los acreedores, en realidad los plazos ya vencieron, pero fueron extendidos, y la diferencia que al principio, la diferencia que había entre las propuestas del gobierno y de los acreedores, de los tenedores de bonos internacionales, los que tienen regulación con las leyes de Estados Unidos, que son los más complicados de negociar, arrancaron con una diferencia de 45 centavos entre la propuesta del gobierno y la de los fondos, que son los que administran mayoritariamente estos bonos. En la última propuesta, entre las partes, la diferencia se redujo a solo 7 centavos. Estamos hablando de que muy probablemente en el correr de esta semana, y si no la semana que viene, se va a cerrar un acuerdo entre el gobierno argentino y los tenedores de los bonos, algo que, repito, hace un mes y medio estaba totalmente fuera de alcance. Es un éxito político muy importante para el gobierno. Obviamente no es el final de toda la película, pero yo te diría que es un capítulo avanzado, muy trascendental, quizá el más difícil de todos, y lo está dejando al ministro de Economía, que yo le tengo un gran respeto, obviamente, como académico que es y con el perfil profesional que tiene, lo está dejando en una situación muy sólida, en contra de todas las críticas que ha habido de colegas ahí en Argentina, la mayoría, a mi entender, injustificada. Lo importante es que Argentina está logrando algo muy trascendental, las reacciones han sido bastante elocuentes. En estos últimos tres días entraron 400 millones de dólares a las reservas del Banco Central, una cantidad enorme, y en el día de ayer estaba viendo algunos operadores de Wall Street aconsejando la compra de bancos argentinos ante el inminente acuerdo al que se está alcanzando. O sea, es un combo de buenas noticias para Argentina. Obviamente no van a solucionar todos los problemas que tienen, pero es un dolor de cabeza menos. Y acá, en el margen del plata, en el otro margen del plata, las noticias financieras no son esas, porque no tenemos esas dificultades y esos problemas. La situación financiera acá, el Banco Central es mucho más sólida, mucho más contundente que la que heredó el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Y lo que tuvimos en la semana pasada y esta semana son datos de la coyuntura económica que no nos sorprenden mayormente, están dentro del margen de los esperados. Por ejemplo, salió el dato del resultado fiscal la semana pasada, sin grandes novedades, aproximadamente un poco peor que el que teníamos a esta altura del año pasado, lo cual era previsible, fruto de los gastos que han habido a causa de la pandemia y la reducción de la recaudación. Este dato era bastante esperado. En cuanto a la recaudación, si uno rasca un poquito el informe no es tan contundente, pero si uno va a los números, se da cuenta que hay una caída de la recaudación del Banco de Previsión Social, Dirección General Impositiva y las utilidades de las empresas públicas. Los tres cayeron casi 0,1% del producto. Es un número no bajo, es un número importante. que fueron compensados para que no inflaran el resultado fiscal, que no lo empeoraran mayormente, con aportes de utilidades del Banco República. Es insólito esto porque los propios economistas que están a cargo del gobierno hoy en día, una de las cosas que están planteando es que los las empresas públicas no sirvan como financiación del gobierno. Bueno, en la teoría está todo bien, pero en la práctica, cuando se necesita algo de dinero, se va al Banco República para ver qué ganancia ha tenido, y de esa manera se vuelca parte de esa utilidad para compensar los problemas que hemos tenido justamente con la recaudación del Estado tradicional, por llamarlo de alguna manera. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Y en segundo lugar, habla del buen nivel en el que se encuentra el Banco República. No nos olvidemos que hace no mucho tiempo el Banco República había caído en su patrimonio fuertemente, recién con la presidencia del economista Caloya, es que el Banco República comenzó a tener beneficios, ganancias, a mejorar su patrimonio, a mejorar su tecnología, y en definitiva terminó teniendo una solvencia financiera que, curiosamente, los que propiciaron la renuncia de Caloya son los que están aprovechando hoy en día de las utilidades que están generando el propio banco. Y en esta semana también se supo cuál fue el resultado de la encuesta que hace el Instituto de Estadística sobre el índice medio de salarios. Tampoco asombra mayormente, en abril cayó el índice medio de salario, el índice medio de salario real en el mes, que es el que importa del poder de compra, cayó un 2,37%, más que nada por el sector público. El sector privado algo ajustó, pero igual siguió siendo negativo, 1,86%, el sector público 3,25%. ¿Por qué es importante el índice medio de salarios? Porque a partir de él se ajustan algunas variables que son trascendentales a la hora, por ejemplo, de pagar alquileres, como puede ser la unidad reajustable de alquileres, o aquellos que tienen préstamos con el banco hipotecario, la propia unidad reajustable. Bueno, en ese sentido las noticias no son malas, ya que una caída del índice medio de salarios arrastra a la baja estos otros indicadores y ajustan menos de lo que hubiese ocurrido si hubiese aumentado, cosa que ha acontecido en los últimos años. Es un primer mes en donde tenemos la primera señal de que los salarios en términos reales están cayendo. Así que tenemos de todo un popurrí, Jorge, esta semana. Vamos a esperar a ver qué pasa hoy con el índice de precios del mes anterior, que aguardamos una estabilidad importante con respecto al mes pasado, que fue bastante alta la inflación. En la proyección de saber lo que se está invirtiendo o gastando, como se le quiera ver, y el dinero que se está recaudando, ¿qué conclusiones podemos ir sacando? Porque en definitiva tiene que haber algún equilibrio entre lo que sale y lo que entra, ¿verdad? Sí, en el último dato no fue enorme la diferencia entre lo que se gastó de más y lo que se recaudó de menos. Sí, hubo una caída. También es verdad que generalmente la recaudación de tributos y de BPS arrastra del mes anterior. O sea, la verdadera cara de la crisis la vamos a ver cuando vengan los datos de mayo, porque implicarían directamente lo que se generó en abril, que fue el epicentro, yo diría el centro fundamental de la caída de la actividad económica. Si nos dejamos guiar por los datos que están publicados, la situación no es nada alarmante. Vamos a ver qué pasa con los próximos datos, donde sí vamos a descubrir realmente la caída de la actividad económica. Este último dato refleja, yo te diría que 15 o 20 días, no más de eso, del bimestre. Vamos a ver qué pasa cuando veamos los datos crudos con la crisis ya a flor de piel, que fue lo que vimos en el mes a fines de abril y ya en el mes de mayo. Bueno, seguimos testeando toda esta realidad contigo dentro de 7 días, ¿te parece? Fantástico, Jorge. Gracias, Mauro. Muy buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Frecuencia abierta.